La ciudad de La Plata lleva décadas nutriendo un circuito cultural heterogéneo, con referentes a nivel nacional y muchos jóvenes universitarios locales y de todo el país que se suman año a año. La tragedia de Cromañón a fines del 2004 cambió la forma de pensar los espacios artísticos. Y en La Plata comenzaron a nacer los centros culturales, espacios con una serie de particularidades que no estaban contempladas en la legislación vigente. Desde el Centro Cultural El Jacarandá, nos cuenta su experiencia Prócer. La organización de los centros culturales tiene que ver con una ola de clausuras que se hizo durante el gobierno anterior a este. Y es todo un proceso hasta que se da la lucha por una nueva ordenanza. A partir de ahí se van elaborando distintos planes y distintas formas de trabajo, pero trabajando en conjunto. Que aparezca la figura de centro cultural diferenciada de comercio y que los habilite como tales y que los subsidie. En última instancia también para fomentar esta cultura alternativa que se ve en la ciudad de La Plata y que es muy fuerte. En el 2015, la ordenanza fue aprobada por unanimidad, algo que suma valor al haber sido en plena campaña electoral. Fuimos hablando con todos, incluso con los que eran oposición en este momento, que ahora son oficialistas. Entendiendo de que era justo pelear por una nueva ordenanza, que esto era un proceso que se daba en todos lados. Aprendimos mucho de otras luchas, de la lucha de capital con la ley MECA, en Bahía Blanca. Empezamos a estudiar ordenanzas y a consensuar, cosa que fue muy difícil. Al día de hoy, la ordenanza sigue sin aplicarse y el reclamo de reconocimiento bajo la consigna "La cultura no se clausura", los colectivos artísticos, gestores de espacios y público en general impulsaron actividades al aire libre. Bueno, también supimos aprovechar la lucha que se dio en el primer momento en que asume Macrismo y también logramos que se reglamente, porque también nos podían cajonear esa ordenanza, porque justamente venía de echar no sé cuántos estatales. Por lo tanto, nosotros aprovechamos esa lucha, ese momento de debilidad del gobierno para arrancarle una conquista más, que fue con la reglamentación, y tiene la firma del intendente. Lo que resta es que se aplique todo eso. Y ahora se podría llegar a lograr el tema de las habilitaciones provisorias. ¿Nos darán eso? ¿No nos darán eso? Han salido a clausurar ahora, y varios centros culturales. Por lo tanto, está todo en lucha esto. La devaluación, sumada a la suba de tarifas que en la provincia de Buenos Aires tuvo al juez Luis Arias frenando los porcentajes que buscaba el gobierno, empujó al cierre a 6.000 locales comerciales en 2016, según los números del diario Hoy. Los espacios culturales, al no nacer con perspectiva comercial, también luchan por sobrevivir siguiendo sus propias filosofías. Gera Echeverría nos cuenta la experiencia del centro La Carpintería Cultural. La Carpin, como casa, empezó a vaciarse hace unos años, uno y pico. A vaciarse en el sentido de la cantidad de gente que iba, y empezó a pasar que no había mucha gente que no podía. No llegaba con la guita, no podía pagar una entrada y tomarse una birra y comer algo. Medio como el mínimo cuando vas a algún lado, ¿viste? Pero bueno, la Carpin tiene una gran diferencia en relación a otros espacios, que es que nadie se lleva plata. Entonces, eso creo que siempre nos dio cierta ventaja a la hora de tomar decisiones. Digamos, pensar el lugar en el que querríamos como ideal, como creemos que debe ser la cultura, y no esperar por ahí que el Estado tome esas riendas a sabiendas de que no lo hace y no lo hizo nunca. A partir de eso se empezó a probar de cocinar, no poniéndolo como la comida gratis, sino aclarando que por la lectura que estábamos haciendo de la realidad, invitamos a los músicos que le dábamos la fecha a funcionar de ese modo. Se sirve, el que llega tiene su plato de comida y después se pasa una caja en donde se aporta para la comida y para el espectáculo. Entonces funciona y funcionó. La itinerancia es la forma que utilizó la Carpin en su nacimiento para financiar la refacción de un techo propio, y hoy los devuelve a repensar el trabajo colectivo como resistencia al aislamiento de las condiciones de vida. Estuvimos un tiempo en la estación provincial, que eso fue un gran logro, poder llevar una lógica como esta a un espacio público que debería funcionar de ese modo, creemos nosotros. Y ahora estamos en un plan de cerrar el año acompañando movida. Y con esa lógica, ¿no? Que es posible gracias al acuerdo tácito que hay entre un espacio cultural, un grupo de gestión, el público que es parte de ese lugar, y por otro lado los artistas, ¿no? Que creen en ese funcionamiento, que lo creen posible y bueno, se van sorprendidos. Otra historia que marca a la cultura platense es la misma que atravesó al país los últimos meses. El músico Marcial Cambi nos cuenta. Yo vengo tocando en diferentes bandas desde hace aproximadamente 10 años. Cuando tenía 15 años formé con amigos mi primera banda, que se llamó Degenerativa. Esa primera fecha fue con un baterista que en realidad nos vino a ser el aguante. Yo soy de acá de La Plata, pero este muchacho no era de acá, sino que era de un pueblo que se llama 25 de Mayo y venía a estudiar artes plásticas. Lo conocíamos como el Lechuga, él era un punky como nosotros, pero él era más grande, así que nosotros lo teníamos a él como una persona más curtida, ¿no? Y ese muchacho era Santiago Maldonado. Lo pude conocer en su primer año acá en La Plata, así que él ya en ese momento estaba como bastante comprometido con sus ideales. Y bueno, él hace mucho que no lo veía cuando me enteré de su desaparición. Yo a él cuando lo conocí, él tenía 19 años. Cuando me enteré, bueno, me pegó peor, porque lo vi como algo más tangible. Me di cuenta que era una persona que simplemente estaba ahí luchando por lo que él creía. Y en esa lucha fue desaparecido. Creo que el Estado es responsable y quiero que se haga justicia por este pibe que bueno, que era como vos y como yo, que estudiaba en mi facultad, que se lo veía ahí haciendo sus cosas, pintando, tatuando. Maldonado era conocido como el Lechu, tanto por activistas, militantes como por músicos. También dejó sus primeros tatuajes en la piel de jóvenes que, como él, luchan por un mundo más justo desde las diagonales. Reportó para Expreso Farco, Sebastián Lino, de Radio Estación Sur, La Plata.